FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Humberto. Hola Humberto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Humberto, bueno, queríamos un poco que nos pongas un poco en situación. Ya pasó el segundo día del juicio que le están realizando a vos y a Maro. Bueno, que nos cuentes un poco cómo viene la situación ahí, más bien en la parte más judicial, si se quiere, ¿no? Es decir, cómo viene el juicio. Bueno, hoy estuvieron dando testimonio a los testigos presentados por la defensa. Sí. Bueno, creo que se pudo plantear claramente un relato de los hechos más abarcativo y más real que lo que planteó la fiscalía ayer. Claro. Todos los compañeros plantearon que esto no fue algo espontáneo, ni sorpresivo, ni con la intención de perjudicar a nadie, sino que es algo que venía de larga data, incluso de acuerdos firmados e incumplidos por el gobierno de la ciudad, por el macrismo, y que bueno, que durante esa jornada, ante la falta de respuestas, se fueron buscando alternativas que dentro de lo planteado en la organización sindical pudo habilitar una mesa de negociación e incluso dar algunos logros. Lo que generó mucha sorpresa fue la denuncia que nos hace el macrismo, en vez de reconocer que en todo caso esas respuestas habían sido dilatadas mucho tiempo, ¿no? Claro. Ahí, o sea, hoy ya es el segundo día y ahora el lunes, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya está la sentencia o hay otra audiencia más? ¿Cómo? El lunes, ¿va a estar la sentencia o va a seguir la audiencia? No, el lunes hay una audiencia más. Hay una audiencia más. ¿Y quiénes son los que van a presentar testimonio en ese día? Y el lunes, entiendo que nosotros dos. Ajá. O sea, tanto Mariano como yo y algunos testigos más presentados por la defensa. Presentados por la defensa. Así que bueno, la idea es terminar de completar un poco nuestro relato. Claro. Y tratar de, como incluso le aclarábamos al juez, nosotros la verdad que queremos que se gane en claridad y en información de cómo fue esa jornada y digamos y cuál fue el antes, el durante y el después de esa jornada, ¿no? Claro, claro. Ahí nosotros estuvimos la semana pasada siguiendo el juicio de Luciano Narduli y de Osnel Pérez, sí. Que también, o sea, nosotros todo el mundo está haciendo la misma lectura, que es la persecución que está teniendo el macrismo para los distintos luchadores, sí. Los delegados, sí. Y claramente el caso de ustedes también es un ejemplo más de lo que está sucediendo en el macrismo. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esto? El macrismo tomó una definición política ya a principios del año pasado de reprimir y de judicializar. El año pasado se dio la cuestión de Parque Centenario, la cuestión de Alberdi, la cuestión de Gorda. Claro. Distintas con el latinoamericano, y me parece que más allá de que son hechos distintos, con distinta complejidad y composición, hay una lógica común en el macrismo que es no parar una agenda de respuesta a los reclamos, sino tratar de desatenderlos, tratar de que desaparezcan en sí mismos. Y si hay sujetos u organizaciones que ponen esos reclamos, esa agenda en visibilidad, una definición política de judicializar y de reprimir, ¿no? Claro. Esto es lo que se ve ahora con estas causas. De alguna manera tiene que ver con el recorrido de esos procesos, ¿no? Tal cual. Humberto, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar comentando acá desde la radio cómo se sigue avanzando en el juicio, ¿no? Que nos parece que... Sí, ahí más que nada nosotros vamos al juicio a a tratar de construir justicia, y relatos verídicos y demás, y también, bueno, estamos con la expectativa de no quedar acotados a defendernos de la judicialización, sino también tratar de seguir construyendo agenda gremial como sindicato, es decir, claro, más allá de la persecución, de la cual hay que denunciar y defenderse, la clave que tiene esto es que en realidad se corren de los temas de entonces, bueno, la verdad que nosotros no queremos caer en una cosa de victimizarnos y ser famosos porque somos víctimas, sí. Sino que la verdad lo que nosotros queremos hacer es discutir las condiciones laborales para mejorarle la vida al conjunto de los trabajadores de la ciudad. Tal cual, que se pueda visibilizar, que el sector, que la sociedad se haga un poco eco y se dé cuenta de las situaciones laborales que se viven. Bueno, por eso el martes, no te escucho bien, pero el martes vamos a estar... Sí. Concentrando a partir de las 10:30, ahí en Tacuarí al 100, y movilizando la jefatura de gobierno con el conjunto de las reivindicaciones nuestras. Bueno. Perfecto, bueno, gracias Humberto, entonces... Nos esperamos y gracias por la cobertura. Listo, perfecto. Dale. Bueno, hasta luego, muchas gracias. FM 99.7, Chavarracas.